me parece muy bien. ¿Ya? Bien por los representativos nuestros en... tenemos en primera división, tenemos también lo que es la segunda división. En definitiva, tenemos todas las divisiones. Tenemos todas las divisiones, estamos bien, bien representados. En este caso, nuestros representantes son Luis Avendaño, el CEP de Puerto Montt y los Pumas también de Puerto Montt. Uno en primera división como es el CEP y en segunda división tenemos a los Pumas. Ambos con suerte dispar, me parece, en la competencia, pero claramente el que se lleva todos los elogios y el que está presto para seguir avanzando en la competencia ligas a esa es el CEP de Puerto Montt, que al parecer va todo viento en popa y seguramente más adelante, cuando tenga listo la estadística del señor Huaytro, vamos a ver que el equipo anda bastante bien, lo mismo que en medida de lo posible los Pumas. Claro, y en este tema, Luis Avendaño, lo que falta para comentarle es un buen arroba acá, ¿eh? Para que salga la información. Sí, efectivamente, nosotros vamos a informar, claro, como es habitual los días martes, ¿verdad? ¿Cómo se ha presentado los dos torneos que son de igual importancia para nuestra ciudad? Son dos representativos que cada fin de semana movilizan a decenas de niños que nos representan en diferentes series, ¿eh? Sí, quedé sorprendido ayer un poquito con el asunto. ¿Por qué? De lo que hablaba el amigo Gerson de allá de Valdivia, porque impresionante, se termina un campeonato y se desmantela prácticamente el Valdivia, y prácticamente con lo poquito que tiene o con lo poquito que le va a quedar va a ser media, digamos, a este campeonato de Liga Saesa. ¿Y cómo sostienen esos americanos, esos estadounidenses, o se van? Es que la Liga Saesa no admite internacional, admite solamente gente nacional. Perfecto. Entonces es difícil, digamos, tener algo parecido, digamos, ver lo que pasa en el campeonato de la Liga Nacional, ver equipo ultra competitivo, entre comillas, ultra competitivo, con la realidad chilena, digamos, en lo competitivo, y después cuando se te van los americanos, terminan siendo unos equipos bastante humildes, digamos, en basquetbolísticamente hablando, porque el CEP, por ejemplo, es un equipo que está conformado con jugadores mixtos de la casa como de afuera, ¿sí? Digamos, contratados, pero le ha ido bien y así fue que ganó el año pasado esta competencia. Ahora obviamente los que hacían banca ahora ya están funcionando mejor y ya son jugadores de cancha que pueden ser utilizados en algún momento y así sucesivamente. Los Pumas prácticamente también con gente de casa que han ido reclutando de a poco, se han ido armando de jugadores, pero me parece de que es necesario para el básquetbol, por lo menos de la zona, no sé, Valdivia ya sabemos cuál es su realidad, Osorno ya sabemos cuál es su realidad, Ancud también ya sabemos cuál es su realidad, digamos, se terminan yendo los americanos y no pasa mucho más. Puerto Vara, que ya el CEP de Puerto Montt lo enfrentó y también le ganó. Oye, una pregunta a Luis Avendaño, no sé si tienes antecedentes. ¿Por qué no se juega, digamos, con extranjeros? ¿Es para alivianar un poco la carga económica del club? No. ¿Reglamento? Lo desconozco. Yo creo de que debe ser única y exclusivamente para darle oportunidad al básquetbol nacional, digamos, porque esa es la gracia de que te hagan jugar junto con toda una cuadrilla de niños también antes que se juegue el partido principal. Claro. Claramente es yo creo que por ahí va el asunto y me parece bastante bien igual, porque así estamos creando nuevos jugadores para la la competencia nacional, no solamente para la regional, que vendría siendo la región de Los Ríos. Novena también me parece que hay un equipo. La liga de acá, de la zona de la de Llanquihue. Uh-huh. Así que vamos a tener jugadores, mientras esté esta liga, yo creo, vamos a tener jugadores naciendo todos los años, porque exactamente juega de la sub-15 en adelante. Efectivamente, está con nosotros a esta hora Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas OSB Norway. También tiene pintura Sprite, alta temperatura, planchas transparente, pegamento industrial, detergente industrial. Y para la calefacción de su casa, briqueta pellet, leña y carbón, Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ahí está la gran Ferretería Paredes, calidad y economía. Le doy los resultados, Rafael Orlando, de la de cómo van la tabla de posiciones de la de la competencia de la liga perfecto de la primera división. Ya dice lo que dice la página de la liga Saesa. El Castro 26, CEP de Puerto Montt con 23 puntos, Puerto Varas con 21, Español de Osorno con 21, Escolar Alemán con 20, Temuco con 20, Valdivia con 19 y Ancud con 18. Esa es la tabla que tiene. ¿Eso es de la programación de...? No, esa es la puntuación que tienen los equipos hasta el día de hoy en la Liga 6. Ah, ya, perfecto. Castro con 26, Puerto Montt con 23, Puerto Varas con 21, Español de Osorno con 21, Alemán de Puerto Varas con 20, Temuco con 20, Valdivia con 19 y Ancud, el Abancud con 18 puntos. Repasemos también en la programación de la Liga Saesa. En esta programación 2019, en partidos ya jugados, recordemos, día sábado, ¿eh? El día sábado 4. ¿Ya? Esto es el CEP, jugado en el Fortín de Cayelota. El CEP y Valdivia se enfrentaron ahí. Esto correspondiente entonces a la programación también en Puerto Varas. El 4 de mayo hubo en el Gimnasio Fiscal encuentro entre Puerto Varas y Castro. Ya vamos a estar con los números. Y en Ancud, Gimnasio Fiscal, el Club Deportivo Abancud con el Club Deportivo Español de Osorno. En Valdivia, el sábado también Las Ánimas con el cuadro de Alemán. Efectivamente, el cuadro de Alemán. Son la programación que se elaboró el día 4. Ahí Las Ánimas ganaron 81-74. ¿Eh? ¿81-74? Sí, señor. Ya. Reiteremos, el CEP, ¿lo tienes por ahí? Lo busco y se lo digo. Ya, muy bien. Puerto Varas 86, Castro 74, Osorno 89, esto es Temuco con 76. Ya. 89-76 ganó el ABA de Temuco 86, Castro 72, y eso es lo que tengo aquí a la vista. Eso es la segunda división. Ya está entonces la segunda división de nuestro baloncesto, en que están ahí, están luchando también para conseguir nuestros equipos ahí, pues como lo es el equipo de los Pumas. Están oye, ¿y Osorno juega juega Español de Osorno? Sí, señor. Y también está el Club Deportivo. Para el está Español jugando en la primera edición, y después está el Club Deportivo y Cultural de Osorno. Ya. Y ese está en la segunda división. Ya, ese está en la segunda división, sí, entonces. Señor. Oye, la Liga Sáenz entonces, tabla de posiciones, serie menores de la segunda división. En la. Tenemos la zona norte, la segunda división, zona sur, también la tenemos. ¿Te parece que la vayamos conociendo? Bueno. La serie sub-17. En primer lugar, Club Deportivo Social Osorno, ¿sí?, con 10 puntos. Segundo, repasamos Club Deportivo San Francisco con 8. Club Deportivo La Unión con 7. El Club Social y Deportivo Los Pumas de Puerto Montt con 6 en el cuarto lugar. En el quinto lugar, Club Deportivo Social Achao con 6 puntos. Están todos igualados, ¿eh? ¿Sí? Y también está el CEP de Purranque. Es una rama, me parece, del CEP Puerto Montt. En el sexto lugar, entonces, con 6 puntos. En la serie sub-15 o U-15, los lugares son los siguientes y el puntaje. Puntero con 10 puntos, Club Deportivo Social Osorno, primer lugar, con 10 puntos. Segunda ubicación, Club Deportivo San Francisco, con 9. El tercer lugar, Club Deportivo Los Pumas de Puerto Montt, con 8. Va mejor nuestros Pumas. En la cuarta ubicación, el CEP Purranque, con 7. En el quinto, Club Deportivo Social y Cultural Achao, con 6. Y en el sexto lugar, Club Deportivo La Unión, con 4. Pasamos a conocer entonces los más chiquititos, ¿eh? La sub-13. Y esta es la tabla de ubicaciones también en el baloncesto zona sur. Primer lugar, Club Deportivo Social Osorno con 10 unidades. Segundo, Club Deportivo San Francisco con 9. El tercer lugar, Club Social Deportivo Pumas de Puerto Montt con 8. Va mejor, en mejor ubicación. En el cuarto lugar, Club Deportivo La Unión con 7. Y cierran en el quinto lugar, Club Deportivo Social Achao con 6. Y el CEP Purranque en el sexto lugar con solo 5 unidades. Son la tabla de ubicaciones entonces en la zona sur. Le doy la programación para el día 11 de mayo. Vamos de inmediato con la programación. Valdivia con Escolar Alemán. Ya. Español de Osorno contra Puerto Varas. SDSC. Esperemos un poquito. Español de Osorno contra Puerto Varas allá en Osorno. Sí. Está bueno ese partido. Abancud contra Las Ánimas. Ya. Castro contra el CEP de Puerto Montt. Para el día 11 de mayo están todos programados estos partidos. Y el partido adulto, digamos, están todos programados a las 20 horas. Las programaciones todas comienzan a las 12 del día para los que quieran asistir a alguno de estos encuentros. Ya. Al mediodía entonces está ahí. Al que quiere ir a Castro, Ancud, puede ir y están las programaciones hechas. A las 20 horas las adultas y comenzando desde las 12 del día. Eso es en parte entonces la programación de la Liga Saesa. Y bueno, hay que recordar también de que en series menores Español de Osorno y ha tenido buenas presentaciones. Hay que recordar lo que ha pasado cuando se enfrentó a Las Ánimas de Valdivia, lo cual lo superó categóricamente, ¿eh? Hay que recalcar de que han tenido buena participación. Y ahí me quedo con algo que dijiste en algún momento, Luis, como lo era que Osorno te puede hacer un y eso es felicitable también. Osorno te puede hacer un equipo de la nada misma y se la juegan, lo hacen competitivo, ¿ya? En este tema, los equipos de Osorno, apareció uno nuevo, el Club Deportivo Social, y la verdad es que también va a dar que hablar, porque, no sé, algo se colocan en la camiseta, o algo se conectan ahí que los hace ser, no participativos, sino lo que nos gusta a nosotros, competitivos. Y en la segunda edición, para el día 11 de mayo, ¿ya?, el CDB La Unión versus el CEP de Purranque, es igual en los mismos horarios, comenzando a las 12 del día. El segundo encuentro es a las 14 horas, el tercer encuentro 16 horas, ¿ya?, el cuarto a las 18 horas y el partido adulto a las 20 horas. ¿20 horas? A las 20 horas. Entonces, ya. El CDB de la Unión versus el CEP de Purranque para el día, esto es segunda edición, ¿ah? ¿Eh? Ya. Y los Pumas de Puerto Montt con Achao en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt. Igualmente los mismos horarios, 12, 14, 16 y 18. Y el partido de adulto a las 20 horas. Ya, vamos entonces a dar otro repaso. A las 14 horas con 20 minutos a la tabla de ubicaciones. Para usted que gusta del baloncesto, vamos a ir primero con la tabla de la primera división en la zona sur. Pero antes, Hyundai, ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses de marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. ¿Tienes más datitos ahí o pasamos a revisar de inmediato una vez más? ¿Repasar la tabla de ubicaciones de la primera división hasta el momento? Juegue. Primer lugar en primera división entonces. Club Deportivo Social Puerto Varas, primer lugar. En segundo lugar, CEB Puerto Montt. Tercer lugar, Club Deportivo Las Ánimas. Cuarto, Club Deportivo Escolar Alemán, esto es de Puerto Varas. En el quinto, Club Deportivo Castro. Sexto, Club Deportivo Español de Osorno. Séptimo, Club Deportivo Valdivia. Octavo, Club Deportivo Ancud. En la parte norte no nos interesa mucho. La zona, ahí juega su equipo, pues, señor. A ver, vamos a ver. En la segunda división, zona norte. Está pegando la Club Deportivo. Club Deportivo de Básquetbol Lautaro, o yo le dijera Leftaro, ya. En primer lugar, segundo lugar, Gorbea Marcha. Tercer lugar, Escuela Alemana de Payaco, con esto hemos jugado. Cuarto lugar, Club Deportivo Carahue. En el quinto lugar, AVE Temuco. Y en el sexto lugar, Club Deportivo Loncoche. Segunda división, zona sur. Reiterar también el primer lugar para Club Deportivo Social Osorno. Segundo, Club Deportivo Pumas de Puerto Montt. En tercer lugar, Club Deportivo San Francisco. Cuarto lugar, CEB Purranque. Quinto lugar, Club Deportivo La Unión. Y en el sexto lugar, el Club Deportivo Achao. ¿Vamos bien en esta categoría? Le doy la programación para la segunda división. Vamos, de inmediato. De la zona norte. Ya. El CD de Carahue versus Alemán de Payaco para el día 11 de mayo, sábado ya. 11 de mayo, el horario ya antes dicho, 12, 14, 16 y 18, y la adulta a las 20 horas. Loncoche versus Lautaro, igualmente 12, 14, 16, 18 y 20 horas la adulta. Y para el día 12 de mayo, para el día domingo, Temuco versus Gorbea, en las mismas condiciones, 11, 13, 15 y 17 horas, se adelanta una horita, y el partido adulto a las 20 horas. Ese es para la Liga Saesa, zona norte, segunda división, señor. Muy bien, pues, y hablando un poquito del Club Deportivo Puerto Varas, fue la gran protagonista en la tercera fecha en la primera división de la Liga Saesa. Luego de derrotar, como decía Luis al comienzo también, a Castro en todas las categorías durante los partidos disputados en el Gimnasio Fiscal de la ciudad de Las Rosas, con sendos marcadores en sub 13, 75-61, sub 15 ganó 84-61, sub 17, 68-52 y en la adulta 96-74, no es menor. En otro duelo de esta fecha, Las Ánimas y Club Deportivo Escolar Alemán sellaron la jornada con partidos. Cada uno, los de Puerto Varas celebraron en la sub 13 31-67, en la sub 15 37-45, pero los de Valdivia festejaron en sub 17 70-45 y en adulta 81-74. Estuvo bastante estrecho ahí en la parte de adulto. Además, el CEB de Puerto Montt y el Club Deportivo Valdivia arrancó con un triunfo para los de la región de Los Ríos, sub 13, 49-60, pero los de la región de Los Lagos se recuperaron y quedaron finalmente con los partidos en las categorías sub 15, sub 17. Los adultos no vieron acción por la participación del Club Deportivo Valdivia en esta final. En esta final donde fue campeón, inapelable. Ganó bien, ¿eh? Sí. Ganó bien. Sí, bien ganado. Sí. Y de principio a fin. De principio a fin, los muchachos ahí se ordenaron y... Vamos. Finalmente pudo abrir su correo, señor. Sí, señor. Ahí sí. Lo veo con cara preocupado ahí. No, sí, estoy viendo la. Estoy viendo las lecturas acá. Y donde me costó fue lo otro, pues, señor. Ahí, y hay que reconocer. Escuchemos a uno de los protagonistas en la parte técnica, Carlos Musso. Tenemos el audio de sí, la verdad que Carlos Musso. Juegan bien, pero damos mucha ventaja en cuanto a la edad. Demasiado chico 2007. A esta edad se nota bastante, pero... Vamos a tener el audio de Carlos Musso, entonces. Hay un momento donde se nota siempre en los partidos que tenemos un quiebre físico porque hay jugadores que son demasiado grandes para nuestro plantel y no los podemos contener, perdemos siempre los rebotes, pero sacando eso creo que los chicos están haciendo un buen trabajo, estamos trabajando mucho los fundamentos, atacan por las dos manos, tienen buenos conceptos, entonces creo que el proceso es bueno, aunque los resultados no están acompañando, pero creo, nosotros sabíamos que era algo que nos podía pasar por más que nada por la ventaja física que damos. Bueno, ese es uno de los pilares, un gran profesional ahí como es Carlos Musso, que pone también orden en los muchachos. Y teníamos por ahí también... Trabajo silente de Carlos Musso, ¿ah? Silente total. Silente, ¿ah? Porque acuérdate que estuvo entrenando al primer equipo del CEP de Puerto Montt y se fue, digamos, pero se fue a entrenar a las divisiones inferiores del CEP de Puerto Montt. Exactamente. Y de ahí como que no siempre estuvo ahí a bajo perfil, digamos, de todos los entrenadores que pasaron después. Claro. Otro de las divisiones de este campeonato que está haciendo también buen trabajo, Dylan Rubio. Bueno, gracias a Dios. Baila. Se cumplió el objetivo de cortar la racha. Íbamos un 2-0 y teníamos que ganar, estábamos obligados, si no iba a cuesta arriba. Sí, cada semana tenemos que ir un paso más, eso, estaba el plan del juego. Entramos dormidos y ya está. La proyección del equipo, ir paso a paso, semana a semana y creciendo, con un progreso, llegar a playoff bien. Lo otro que teníamos buenos antecedentes y es buena noticia eso, estimados auditores, es el buen marco de público que se está haciendo presente en estas competencias. Ya no va solamente la mamá, el papá o el tío o la polola de los chicos, sino que... Las pololas. No, la polola no. Y las pololas pluralizamos con el contexto de los chicos. Sí, sí. Qué mal pensado, señor. No, señor, usted iba por un camino que hubo que colocarle cortapisa de inmediato, ¿no? Eso es lo que concierne al baloncesto, bonita disciplina deportiva. Le recordamos que este programa Onda Deportiva de Radio Sagua es presentado por Hyundai. Camiones y buses marca de calidad mundial. Vamos a la pausa. Cuando vayamos al estadio los vamos en Hyundai. Sí, señor. Para ir más tibiecito y más calentito. Claro. Este fin de semana, a propósito, vamos a hablar ya de Deportes Puerto Montt. Este fin de semana jugamos en Valdivia. Vamos en un Hyundai. Pero por supuesto. Puesto por la radio. Vamos a la pausa. Juegue. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería, paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-416303, más 569-4152-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Estamos de retorno, sí, ya estamos nuevamente con ustedes. ¿Le mandaron saludos, señor? ¿Cómo? ¿Le mandaron saludos? ¿De dónde? Del colegio allá en Osorno. ¿Del colegio de Osorno? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está mi hija? Le mandaron un saludo. Ya, qué bueno. Estamos transmitiendo en vivo. En vivo, señor. A lo vivo. Oiga. Oye, antes de entrar a hablar, sí, dime. Le tengo que decir que no andan pelando. ¿Penando? No, pelando, señor. ¿Pelando? Sí. Me comentaron. Una persona que estuvo acá y se fue. De mala manera. ¿Y qué puede pelarse? No sé, señor. Así me contaron, así más. Ya. A la pasada. Le dije, lamentable, ¿no? Claro, porque nos va a andar pelando que le quedamos debiendo plata. Claro, claro, para empezar. Eso sería ridículo. Claro. Ya. Está bien, sí. Está bien. Oye, ¿de a poco se va conociendo a la gente igual? Sí. Oye, tengo acá. Pasemos a cosas más, más gratas. Antes de hablar de. Deporte Puerto Montt, pero la persona que le comentó es de su confianza. Es un futuro auspiciador, señor. Ya. Y ahí anduvo. Claro. Porque a mí me peló en un lado, dijo que yo le supuestamente lo estafé, viejo. Lo estafé. No sé. Señoras y señores, antes de pasar a Deportes Puerto Montt, permítanme. Pero aún así nos lo invitaron a la cena de Deportes Puerto Montt. ¿A quién? ¿No lo invitaron? No está invitado, pues. Ya. No pertenece a ningún lado. Ah, ya. Oye, el... Bueno, a mí tampoco me invitaron, pero el yo no digo nada. El fondo de acceso, hablemos del fondo, ¿sabes tú de energía que benefició al Club Deportivo Centinela de Puerto Montt? Sí. Es una buena nota. Muy buena. Con sistema solar térmico para que tengan agua caliente estos muchachos. Es una nota que uno no puede eludir. El intendente regional, junto al Seremi de Energía y los dirigentes deportivos, dieron a conocer los resultados del concurso FAE del Ministerio de Energía, que va a beneficiar a 5 organizaciones sociales de la región. El Club Deportivo Centinela, del sector de la comuna de Puerto Montt, sector Salto Chico, fue una de las 5 organizaciones sociales de la región de Los Lagos beneficiadas por el Fondo de Acceso a la Energía FAE del Ministerio de Energía. Así lo manifestaron las autoridades de la región. El objetivo del Fondo de Acceso a la Energía del Gobierno es facilitar el mejoramiento de acceso a la energía a organizaciones comunitarias en sectores rurales, aislados y que no cuenten con grandes recursos económicos. Esto a través del financiamiento de proyectos que implementen sistemas energéticos a pequeña escala, teniendo como fuente principal el uso de energías renovables. Gracias a este fondo, el Club Centinela de la comuna de Puerto Montt tendrá un sistema solar térmico para tener agua caliente en sus instalaciones, que va a servir también para su sede social. La satisfacción la expresó Rodrigo Hernández, que es el presidente del Club Centinela, que es de la linda localidad que conozco ahí, Salto Chico, en la comuna de Puerto Montt, estimado Luis Avendaño Loaiza. Lo bueno es que lo tienen que cuidar, sí. No, tienen que cuidarlo, tienen que cuidarlo. Sí, porque yo he visto instalaciones entregadas a mitad de semana, entre martes y miércoles, y llega el fin de semana y ya le habían robado todas las pelchas. Claro, en este tema, escuchemos con respecto a lo que dicen las autoridades respecto al deporte. A ver. Vamos a oír de inmediato entonces lo que dice la primera autoridad, como lo es el intendente en esta entrega para este club deportivo. Intendente, bueno, se va a dar a conocer los resultados del concurso del Fondo de Acceso a la Energía, que benefició a 5 organizaciones sociales, entre ellas el Club Deportivo Centinela de Puerto Montt, para que nos pueda contar la importancia de todo esto, porque ellos van a poder acceder también a las energías limpias. Bueno, este es un fondo que tiene mucho significado, porque en primer lugar le permite a las instituciones acceder a un tipo de energía limpia. Le permite acceder a tener la generación fotovoltaica y no está solamente dirigida hacia un tipo de organizaciones sociales, sino que a todos. Pueden participar juntas de vecinos, clubes deportivos, toda aquella institución que esté en un lugar en que necesite realmente una ayuda, un aporte para poder financiar un proyecto que le permita tener la energía. Por eso que es tremendamente significativo, porque tiene dos cosas: soluciona un problema donde no hay energía, y dos, le genera una solución limpia. Muy bien, y también pasamos al audio con el Seremi entonces de Energía de la Región de Los Lagos, con respecto a esta importante solución para este club deportivo de la zona rural de la comuna de Puerto Montt. Seremi, bueno, este fondo financia, además del tema de agua caliente a través del sistema solar térmico, también lo que es el suministro eléctrico a través de los paneles fotovoltaicos. Sí, el proyecto, hay que dejar claro de que ahora pasa a una etapa de diseño y ejecución, hasta por 12 metros cuadrados, lo que les va a permitir al club deportivo y a la comunidad, como decía Rodrigo, hasta 760 litros de agua caliente a 70 grados, entonces finalmente igual alcanza a ser más y pueden tener plena capacidad de todo esto, de este suministro diario. Destacar también lo que decía el intendente: estos fondos hasta el año pasado solamente podían financiar comunidades indígenas, juntas de vecinos, asociaciones sindicales, y este año se abrió ya para que también pudiesen postular cuarteles de bomberos y clubes deportivos. ¿Cuántas personas o cuántos proyectos esperan financiar este año? Este año ya se ganó 5 proyectos en la región. 2 de estos son en Cochamó, en sectores muy apartados que también van a poder tener acceso a la energía, que hoy día no tenían, en Caleta Cóndor, otro proyecto de estas mismas características, poblaciones también sin acceso, y en Chonchi. ¿Cómo se realiza la postulación, Seremi? ¿Cómo las personas, dónde pueden consultar algún tipo de duda para postular esto? Hay una página electrónica. Dentro de esta página electrónica tienen que acceder. Esta página se puede meter desde la página del Ministerio de Energía, minenergia.cl, y ahí aparece todo paso a paso cómo postular. Bien, para las organizaciones deportivas como el Club Deportivo antes señalado del sector Salto Chico, como lo es el Club Deportivo Centinela, que ahora... Oye, algo que estaba muchas veces, claro, algo que estaba muchas veces ahí pendiente, que tengan agüita temperadita para la ducha correspondiente. Claro, siempre va a ser bueno que después de un encuentro deportivo, algún partido, pichanga, una agüita tibiecita siempre va a caer bien, sobre todo acá que prácticamente se juega todo el año con frío, así que siempre va a ser bueno una agüita tibiecita al final del partido. Perfecto, Hyundai. Ahora con mayor capacidad de carga, únicos con mantenciones cada 40.000 kilómetros y la mejor garantía de fábrica del mercado, Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el mejor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Y ahora sí pasamos a nuestro deporte, Puerto Montt. Oye, saludo para Carlos Barriento del... ¿Cómo le dices tú? El municipal que más trabaja. El municipal que más trabaja. Definitivo, el gol se lo dan a Gauna. Seguramente. Y lo hizo Cerveto. ¿Ya? Y entregamos el saludo entonces a Carlos Barrientos. Oye, me envió unas fotos ahí. Yo no sé quién será. No. Son unas mujeres muy pobres. No tienen dinero para comprarse. Incluso me manda una página porque Carlos está preocupado de las mujeres que están cesantes. Dice Carla. Bonito. Recién llega. Ese es el municipal que más trabaja. Bueno. Colocándonos serio, estimado amigo mío, se viene un partido este fin de semana con Valdivia, allá en el Estadio Parque Municipal. Difícil cancha. Día sábado, llueve acá y llueve en Valdivia también. Pero allá llueve. Allá llueve. Ahora, esa cancha es de pasto y muy blanda. Espero que no esté lloviendo el día domingo, viejo. De verdad te digo, si no, nos vamos, puede que nos traigamos una cualidad. Y no porque juguemos mal, sino porque no estamos acostumbrados a ese pasto. Lo ha pasado mal Deportes Puerto Montt en los últimos encuentros que ha ido. No me recuerdo triunfo a corto plazo, digamos. No. En la Copa Chile me acuerdo que los comimos, ¿cuánto? Como tres. Sí. Sí. ¿Cierto? Sí. Y por el campeonato no tengo recuerdo, digamos, que hayamos sacado algún buen resultado. Así que difícil tarea para el cuerpo técnico. La verdad es que a esta altura ya del cuerpo técnico espero re poco, así que traten de hacer lo mejor que puedan. No tengo más para bienes para ellos. Claro, de acuerdo a tu opinión, Luis Avendaño, y tu experiencia en este ámbito de conocimiento deportivo, la dupla de los señores Fernando Vergara y Marcelo Ramírez, ¿eso es todo lo que dan? Es que, como le dije, yo ya estoy siendo desconfiado de las cosas que están pasando ahí, entonces... Las cosas alrededor. Claro, entonces ya no me... Futbolísticamente hablando, tienen prácticamente todo lo que pidieron. Incluso se dejó ir un jugador, un goleador de la segunda división del fútbol ecuatoriano, se dejó ir... Porque no se hicieron ni papeleos para... Porque no sé... Para integrarlo. Claro, el técnico en la conferencia de prensa dijo que había conversado con él y que buscara otra opción para jugar. Puede ser. O sea, si hay un papeleo que faltó por detrás, eso lo tiene que responder la directiva y sus dirigentes. Pero si es una cosa... Técnica. Es una cosa de futbolística, deportiva... un error grosero, digamos, porque no tenemos un goleador fijo. O sea, claro. Tenemos un goleador que por casualidad de la vida está haciendo goles, que en este caso es Lemo, pero no en algún momento va a dejar de hacer goles, y eso está más que claro. Ahora se le hizo un contrato hasta el 2021, me parece, o 2021, no me recuerdo muy bien. Sí. Y eso le da una especie de tranquilidad personal al jugador, y eso sí o sí lo va a llevar a una especie de relajo, y seguramente en medida que vaya pasando la fecha vamos a ver que el rendimiento que tenía Lemo cuando llegó hasta la fecha va a ir decayendo, porque hay una tranquilidad porque hay un contrato de por medio. Oye, y en este tema también lo hemos dicho en algún momento, el jugador que no jugó, que venía como goleador de la, digamos, Serie B del fútbol ecuatoriano, pero con los aguerridos que son los ecuatorianos, el pedigrí de este jugador era superior a cualquiera de los que están en Deportes Puerto Montt, con el debido respeto, ¿eh? Digamos, los delanteros con que contamos hoy. Pero no se hizo... ¿En esta altura no tenemos delantero? ¿Estamos jugando sin delantero? Claro, solamente cuando ingresa Cerveto. Porque no tenemos 9 de área. El 9 que tenemos lo tienen de puntero derecho. Lo tienen puntero derecho. El goleador es un 10. Mediocampista. Un 10 disfrazado de 9. Y anda tan disfrazado, tan mimetizado que en ocasiones no se ve. No se ve arriba, pues, viejo. Y Kauna es un lateral con llegada, que su pega es correr rápido, levantar levantar un centro y lo levanta bien, y no hay nadie que lo, claro, que lo reciba. Entonces, a esta altura ya, ¿no?, que hagan lo mejor posible, ¿no? Total, a la vista ya se ve que no se está respondiendo a lo deportivo, sino que a lo extradeportivo. Claro. Oye, y tampoco lo vamos a amargar tratando de hacer entender a un cuerpo técnico que ya en 6 fechas se vio que su planteamiento no funciona y sigue insistiendo, ya hay que dejarlo y que le dé hasta que le dé, y si es que no le da, hay que echarlo y que venga otro. Es súper simple. Oye, qué fuerte esa palabra, hay que echarlo, despedirlo mejor. Que se vaya. O que se vaya, ya. Oye, faltan porque 12. Porque no creo que ellos vayan a renunciar. Es que ningún técnico renuncia, o me puedo equivocar. Ya, doy margen a que me equivoque. Si algún técnico renuncia, en Chile esa gallardía no es muy común, sino que esperan hasta último minuto, hasta que se le pague todo, viejo. Y hay experiencias bien amargas. En el caso de que no quería renunciar y se sabía el reglamento de Punta Cabo, por ejemplo, acá, ya ha pasado con Vladimir Vigorra. En Osorno pasó con el relojito Romero, hundió al equipo, al fútbol amateur, con el respeto al fútbol amateur, y el tipo no quería renunciar, porque no, pues yo soy un trabajador y tienen que pagarme todo. Pero cuando tú tienes una campaña mala, a veces uno dice, y tiene cara de seguir cobrando la indemnización. Porque, ¿sabe por qué lo digo? Porque de todo lo que ha estado pasando en la última fecha, donde hemos perdido un punto y todo eso, claro, no hemos perdido, pero hemos empatado. Pero la forma en que se ha empatado no es una buena manera, digamos, no es una cosa que, digamos, estamos yendo hacia arriba y nos hemos empatado, sino que hemos estado al mismo nivel y apuntando hacia abajo. Y que hemos sacado puntos gracias a la suerte. Nada más. Y en algún momento, cuando se acabe la suerte ya se empezó a acabar de a poquito, empezamos, antes lo ganábamos, ahora lo empatamos. Y seguramente el paso que viene ahora es ir perdiéndolo. Entonces, seguramente, si no se cambia esta forma de enfrentar los partidos, probablemente el segundo paso que viene es ir perdiendo los partidos y obviamente ir bajando en las posiciones de la tabla. Y si es que no se toman decisiones rápidas o conversaciones rápidas con la gente del cuerpo técnico, probablemente vamos a empezar a bajar de número en la tabla. Y si tú fueras dirigente, por ejemplo, este partido con Valdivia, ¿le colocarías no la soga, sino que lo exigirías, le colocarías alguna exigencia extra? Yo creo que es muy pronto, pero la conversación es: coloca a los jugadores donde tienen que jugar, ¿no? Y a ver si funciona tu plan. Si la gente, los dirigentes, los que están a cargo de la rama de fútbol, de la comisión fútbol, o ¿cómo es que se llama? Tiene otro nombre, no es rama de fútbol, es comisión fútbol. No me acuerdo. Sí, presidente de la comisión fútbol. De comisión fútbol. ¿Qué? Si él entiende un poco de fútbol y pensando toda la plata que se invirtió, tiene que exigirle que los jugadores que se trajeron como delantero jueguen como delantero. El que juega, no podemos mandar a Aquino a jugar de nueve. O sea, se podría, pero claro, en una jugada en específico para que vaya a buscar un cabezazo, un centro, y vuelva, claro, y vuelva a su posición. Claro, pero que no se quede arriba. Claro. Entonces, si yo como directivo, yo le contrato un delantero al cuerpo técnico y veo que el delantero me lo están colocando en cualquier parte menos de delantero, pues una consulta básica sería: me pediste un delantero, te traje el delantero, ¿y por qué me lo estás colocando en otro lugar? No le estás cuestionando su forma de juego, ¿no? Cuestionarle única y exclusivamente tu forma de trabajar. Claro. Si usted me pidió a mí un delantero, yo le traje su delantero, ahí está. Su misión de ustedes es que ese delantero meta goles. ¿Quién hay de Deportes Puerto Montt que pueda jugar como puntero derecho, viejo? O sea, que no sé quién podrá hacer. No, por ejemplo, en el partido donde jugó Puerto Montt con Ranger y lo ganó 3-1, 3-0, jugó Rebolledo por ese lado. Y jugó bien. Es rápido Rebolledo esa parte. Y por el medio, hasta antes que lo expulsaran, jugó en Barrolet, por el medio. Y jugó bien. Qué supuesto. Y ahí yo creo que fue mal expulsado. Entonces, y jugó bien. Entonces, cuando después al partido siguiente te lo vuelven a cambiar y te lo vuelven a tirar ahí a la esquina, entonces no tiene sentido. O sea, si encontraste un equilibrio relativamente bueno con un equipo que es bastante bueno, igual como es Ranger, y le ganaste 3-0, independiente que el arquero Loco Peric haya influido, digamos, en descontrolar a sus propios jugadores. Claro. Yo personalmente repetiría esa misma oncena en la medida de lo posible. Si sale Barrolet, meto a Cerveto. Exactamente. Y es súper simple. O sea, si se va expulsado Barrolet, ingresa Cerveto. Listo. Claro. Rebolledo funcionaba bien por ese lado, sigue Rebolledo por ese lado. Gauna funciona bien por el otro lado, sí, funcionó bien. Tienes el tridente. Lemo funcionó bien ahí de para repartir arriba de 10. Perfecto. Que juegue Lemo. Y nada más, pues. Claro. Bustamante, Pozo, y por acá no, por el otro lado no me acuerdo quién fue que jugó, pero ahí está. Pero se sigue jugando de otra forma, de incomprensible para mí por lo menos, y seguramente para la gente que va al estadio también, porque un jugador como Barrelet por ese lado, en 6 partidos que te lance, no sé, 4, 5, 6 centros, no, ninguna producción, es muy poco, demasiado poco. Y ahí donde está jugando está tan lejos y está en tan mala ubicación que no hace goles, pues, viejo. No puede hacer goles desde ahí, y él es un goleador, se trajo para que haga goles. Porque si se hubiese traído para experimentar como a futuro un puntero derecho neto, caramba, que hay que trabajarlo ahí. Con quiebre de cinturas, con ese amague. Lo que pasa es que el flaco, que le digo de cariño, tiene toda la voluntad del mundo, pero cuando tú vas a ver que va a ser una bicicleta, un quiebre de cintura, no le sale por su envergadura, viejo. ¿Ya? Incluso cuando un lateral izquierdo lo aprisiona contra la raya y quiere hacer una serie de en términos bien folclóricos, una serie de cachañas, la pelota se le escapa, se le va. Porque no está hecho para hacer ese tipo de cosas. La terminación es fina. La terminación fina no la puede hacer porque no está acostumbrado, no está hecho para eso. Barrolet es una fiera de área, ahí, molestando, abriendo camino, y si tiene la posibilidad te va a liquidar, ahí. Pero ya sea con golpe de cabeza o con el remate que tiene de frente al arco. Pero por ese lado lo alejan, y esa es la pregunta que no solamente yo creo que ahora, como me decía un colega Radial acá, me decía, pero ¿cómo pueden ser tan duros? A lo mejor puede dar. Pero uno sabe, oye, ya no somos tan nuevos viendo que a veces esta serie de innovaciones no te da resultado. Y te coloco en un ejemplo, en un equipo grande. Vamos mal, sí, ¿eh? Mi equipo la U, vamos mal. Pero lo voy a colocar como ejemplo. ¿Qué pasa si... ejemplo, para lo malo más que para lo bueno. ¿Qué pasa si Bocellur lo mandas de puntero derecho? Y porque al técnico se le ocurrió nomás. Estoy seguro que esa directiva, a pesar de ir colista, viejo, te lo llama de inmediato al técnico, ¿por qué hace ese cambio? Por las características del jugador. Exacto. Igual reclama, igual dice, oye, ¿sabes qué? Yo no juego por ahí, no me vaya a sacar todo el rendimiento. Claro, acá reclamó Álvaro Vesica, lo dijo aquí mismo, sentado a tu lado ahí, del estudio, y dijo, yo reclamé, dijo, porque no es mi puesto, me mandaron a quitar. O sea, lo mandaron al sacrificio y yo no soy de quite. Yo me acomodo más por el lado izquierdo y me mandan que juegue al extremo por pegadito a la raya por la derecha. Lo dijo acá. Entonces, y así lo sacaron de la del equipo titular, digamos. Oye, pero después cuando lo ingresan, cuando lo ingresan y terminó el campeonato haciendo un campañón. Sí. Porque ahí donde jugaba es donde hace daño. Ahora, no ha brillado en el equipo del velero. No ha brillado en Magallanes. Es que el equipo en sí anda mal igual. Anda mal. No tiene. No hay esa comparsa, no hay ese juego armónico. No hay esa sincronización ahí. ¿Ya? Entonces, no anda, no figura como acá. Pero como le digo, en realidad ya espero re poco en realidad de este cuerpo técnico. Yo no. No espero demasiado. ¿Algún dirigente le habrá planteado eso a Vergara? O sea, es que si hay algún dirigente que sepa de fútbol y que sepa, no le pidamos táctica, no, algo tan simple como usted me pidió un delantero y yo le traje un delantero, nada más. Claro. Porque está jugando en una parte que no es delantero. Usted me pidió un 9, le traje un 9 y me lo tiene de lateral. Lateral, y vas a colaborar incluso con el lateral, porque entonces no yo de repente al flaco Barrolé lo veo junto con Aquino, viejo, de ahí sí. Partiendo y el delantero baja única y exclusivamente para tener juego, para poder tocar la pelota, porque ahí de repente, si usted mira los partidos que se transmitieron por el canal del fútbol, cuando pasa, no sé, 15 o 20 minutos del segundo tiempo, Barrolé en su forma de andar, en su naturaleza, en su forma de andar, en el caminar y el momento de perder la pelota, la pelotita, él se siente un poco enojado con lo que está pasando, porque a la vista yo creo que él interiormente sabe que donde está jugando no rinde. Claro, hace gesto con las manos, claro. Ahí se le va la pelota, está ofuscado, quiere maradonear pero no tiene la habilidad. Está ofuscado, digamos, en algún momento del partido. Sí, están las transmisiones, pueden buscarlas, uno no está diciendo nada fuera de lo normal, pero uno lo ve que está en algún momento de los segundos tiempos ofuscado, porque en realidad no tiene forma de mostrar su juego. Señoras y señores, ¿cuándo termina este campeonato? ¿Cuántas fechas más? Puta, ojalá mañana. Para que vean el contrato de Vergara. Claro. ¿Y que se vaya a Vergara o que se quede uno de los dos? ¿O que se vayan los dos? Es que andan a la par. Ayudante técnico con el preparador, o sea, con el técnico y el preparador físico, que también se lo trajeron ahora en el intertanto, digamos, el campeonato ya empezado. Ya. Por lo tanto, ¿tú revisarías el contrato de estos señores? Más que revisaría... ¿La forma de finiquito? La forma de contratar. Ya. Más que nada, porque no si se le dan toda la regalía y funcionan más o menos. Claro, aquí Puerto Montt, me consta, se lo ha dado. La directiva se la ha jugado. Y reiteramos una vez más, este comentario con mayor respeto no es contra la directiva, si la directiva lo ha hecho bien. Le han puesto todo lo que han pedido. Y con todo lo que han pedido, viejo, tendríamos que haber tenido por lo menos unos 6 puntos más arriba de donde estamos. Tranquilamente. Quizás un poquito más. Y quizás un poco más. Y nos estamos siendo, reitero una vez más, para aquellos que piensan en forma bipolar, Onda Deportiva de Radio Sago no es Antideportes Puerto Montt. A lo mejor estamos empapados mucho más que cualquier opinión. Nos vamos, estimado. Antes, le voy a mandar un saludo a mi hija, que ¿ya? está de cumpleaños hoy día, cumple 7 años, señor. Ahí está escuchando la radio, le mandó un saludo, recién estaba en el colegio. Es que estaba preocupado acá, sí, le devolvemos el saludo. Le damos un saludo a ella que está allá en Osorno. ¿Cómo se llama? Haciendo las tareas. Maylen Paz. Maylen, ¿ya? ¿Qué significa Maylen? Niña. ¿Niña? Oye, entonces yo cuando